FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿A dónde querés ir? ¿Para el sur? Bueno, mirá para el sur que te mando de una patada en el orto. Bueno, y con gusto. Y bueno, llévate un par de sanguchitos de milanesa para el viaje porque te va a dar hambre. Compromiso asumido, aportar algo al programa, porque temas no pueden pedir. Bueno, si la cuestión es recordar algo, aparte de recordarle los números de teléfono, les vamos a recordar que saquen la basura a las 9. En este caso, ¿puedo decir que Javier Miño es un especialista en lujuria? Verídico. Ah, o sea, combatimos el fuego con un baldazo de queroseno. Sí, bueno. Yo no sé si vos tenés ganas de hacerlo público, pero por ahí estaría bueno que cuentes un poquito a ver qué es lo que te está pasando. Yo creo que tiene que ver con la producción de este programa. ¿Vos decís que hay algo acá que está fallando, que no nos está saliendo bien? No, que falta algo. Falta algo, literalmente vos decís que acá sin eso no podemos seguir. Sí, yo creo que falta algo. Pero, ¿qué es lo que falta, Carlito? A este programa le hace falta una mina. Advertencia, este show contiene humor y lenguaje adulto, actos de violencia e imágenes fuertes. También escenas de sexo explícito entre humanos y muñecos, y extremos actos de violencia con herramientas eléctricas sin el adecuado uso de las normas de seguridad. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias, señor Tang. Señor Tang, han venido dos japoneses preguntando por usted. Ah, vale. ¿Recuerdas que escribí a Alfieber? Sí. He recibido una respuesta de mi gobierno. Sí. En ese comunicado me ordenan que vuelva a Alemania de inmediato. Alegan que lo que aquí, mi labor de protección de los refugiados en la zona de seguridad de Nankín perjudica las buenas relaciones entre Alemania y Japón. ¿Y qué hará? Pues no tengo otra elección. Debo volver a Alemania. Pero señor, ¿qué será de mí? Y de mi esposa y de mi hija siguen en el campo de refugiados. Todos dependemos de usted. Lo siento mucho. Esto es T para Tres. ¿Les gustaría una taza de té? El caracol es una bestia feroz. Acecha a sus presas, las serpientes de campo que pastan en las llanuras pampeanas. Son serpientes vacunas, pero me recuerdan a las ya extintas palomas. ¡Qué serpientes rumiantes más boludas! No se dan cuenta que un ojo periscopio se asoma del pastizal y las ve. De pronto, el caracol de las pampas se lanza a más de 100 millas por hora, persiguiendo la manada de serpientes vacunas. Nunca vi a un caracol de las pampas perder su presa. Llevaba pasando que hace un frío como de cagarse, ¿viste? ¡Adelante! ¡Oh! Té para tres. Seguimos aquí en Té para Tres. Son las 22 y 12 minutos. Que estamos acá desde ayer. Por eso mismo, arrancamos este día después de una larga noche que tuvimos de mucha radio, ¿no? Para mí terminó hace 10 minutos la noche de ayer. Sí, no, la verdad que yo directamente me desperté, me pegó un bañazo y me vine para acá. La verdad, impresionante la fiesta de ayer de la radio. Le damos la bienvenida a todos los oyentes. Señor Mariano. A Mariano también, que vuelve a comandar nuestra consola, así que estamos contentos también con su presencia. Es casi como nuestra conciencia. No sé, puede ser, no sé, no creo que él cargue, no creo que él cargue con mis remordimientos, no creo que tenga ganas, pero sí. No, pero es un mito de que las personas que tienen la conciencia limpia pueden dormir. Sí, tal cual. Sí, porque si no habría subsidio en masa. Quisiera hacer un pequeño anuncio. Lo que escucharon en la intro era de la película Ciudad de Vida y Muerte. Y lo que escucharon después como tema es la danza de la victoria que hacían los japoneses sobre la ciudad china que invadieron, que era la capital de China, Nanking. La película es muy interesante y van a ver separadores de eso mismo. Y lo del caracol es cierto, existe. Bien. Sigamos. Bien. Bueno, lo cierto es que queríamos hacer un comentario. Seguramente somos el primer programa que habla hoy de la fiesta de los 4 años de la radio, así que nada, hacer un poco de comentario. La verdad que estuvo muy linda, muy acorde. La verdad que terminaron los shows hasta altas horas de la madrugada y estuvo muy bueno. Inclusive yo me quedé muy contento con el show que sorpresa que dio el Rastrillo, que fueron 3 o 4 temas así, nadie se lo esperaba. Bueno, justo estaban los músicos ahí, cazaron sus instrumentos y a tocar. Y salió un show improvisado. La verdad que estábamos todos contentísimos. Inclusive no, pero gente que justo iba entrando en ese momento decía: no te puedo creer, está tocando el Rastrillo. Mucha alegría. Y bueno, nos quedamos todos con las ganas, pues la verdad que nos quedamos con las ganas. Sí. Inclusive, algo que no saben los que se fueron temprano o los que se fueron como apenas yo terminaron el show. Sí. Como vos, apenas terminaron sí, los shows, sí, te fuiste. Después nos quedamos hasta la madrugada cuando éramos 20, 30. Los últimos que quedamos, estábamos con la gente de Rastrillo. El sonidista viene y puso un disco de Rastrillo y estábamos todos cantando los temas de Rastrillo. Ah, bien, familiar. Sí, una cosa familiar, pero linda, copada. Inclusive Campanaria sí estaba como emocionado de ver que nosotros cantábamos los temas y con esa alegría, ¿no? La verdad que estuvo muy lindo eso. No, también está bueno eso, después de cuando se terminó la fiesta, que hay muchos que se quedan con más pilas y que quieren que la noche siga y después quedarse tomando mate, así, seguirla. Está bueno. Sí, no pintó el mate igual, pero sí. Que las ganas de seguir... Sí, sobraron algunas cosas en el freezer, ¿no? Sí, sobró un poquito. Así que bueno, de esta manera comenzamos el programa del día de la fecha. Seguramente los demás programas van a ir comentando cada uno su punto de vista sobre la fiesta de la radio. Hay mucho para desmenuzar, pero bueno, lo importante es que la gente la pasó bien, salió todo bárbaro y bueno, eso es lo fundamental, ¿no? Lo que tiene que ver en una fiesta. ¿Cómo se podría caracterizar como varieté todo este asunto de la fiesta? Porque hubo una murga. No sé ni cómo se llama la murga, pero... Hubo una murga, Mecha Negra y Fenifusa, pero no, la verdad que no sé, varieté es otra cosa. Hay muchísimas más disciplinas en una varieté. Ah, está bien, pero básicamente no solo tocaron bandas de rock. Claro, pero en los festivales también suele haber alguna que otra cosa más allá de las bandas. Sí, yo en un momento salí un rato y cuando volví estaban escuchando a Rodrigo y estaban todos bailando cuarteto. Porque era una fiesta. Claro, pues es una fiesta. Entonces estaban todos bailando, re contentos. Yo llegué y me... Bien ahí. Claro, inclusive cuando tocó el dúo folclórico se pusieron todos a bailar ahí, un par de zambas, un par de chacareras. Y después había un muchacho de anteojitos que se puso a tocar la guitarra con otro guitarrista más y a cantar canciones de Papos Blues. Sí, muy bien ejecutado. La verdad que... estaba muy bien. Los cambios de clima estaban bien hechos, ¿viste? Cuando viene una canción tranqui y después un rock and roll y después siga lo demás. Compañero de acá de la radio, muchacho. Así que, bueno, listo. Estas son nuestras repercusiones con respecto a la fiesta de programa. Seguramente van a escuchar muchísimas más. Cada programa va a ser su bajada, así que no los vamos a agotar comentando todo lo que pasó. Después estaba lo otro, las 3 horas previas antes de que empiece la fiesta, que era el programa de radio grabado ahí. Ah, claro, claro. Es que también salió bárbaro. Eso la gente también lo habrá escuchado. La no, verdad yo que... un saludo a Néstor y a Sandra. Que bueno, de mucho palo para que tenga y de mediocres. Que bueno, eran mis compañeros de bloque, que hablábamos del monopolio y qué sé yo, pero muy buena gente, así me parecieron muy, muy piolas. Así que bueno, hicimos un bloque y estaba bueno la mezcla, así de estar con otros integrantes de esta radio. Sí, sí, por supuesto, la diversidad es lo que hace a que la radio nuestra sea tan, tan atractiva, ¿no? Y que la gente se quede escuchándonos. El hecho de que pueda escuchar en una misma mesa diferentes opiniones, inclusive, ¿no? Que haya un monopolio de ideas y cada uno opine lo que opina el consenso de la radio, ¿no? Sino que cada uno sí, tiene su propia línea, opinión. Bajada, una bajada de línea de esta radio peronista, ¡puf! A la mierda. Claro. Claro, sí, a mí me tocó compartir la mesa con Leo Smerling, con Marcelo Rudy, con Romina Segura, que la verdad que bárbaro también haber estado con ellos tres, y la verdad que salió bastante lindo. Sí, sí, vi que había así como una dinámica de charla y todo eso que estaba es, muy interesante. Es que hay buena onda, y cuando hay buena onda, las cosas salen bien. Sí, es verdad, las cosas salen bien. Así que bueno, de esta manera arrancamos nuestro programa y tenemos el aplauso de la semana. Ah, eso es lo más importante. Yo estaba esperando este momento y... Dígame. Y llegó el momento, llegó el momento esperado. Así que la semana pasada nosotros hicimos un comentario de una conocida nuestra que tuvo la suerte de ir a participar en los torneos juveniles bonaerenses para competir en la categoría poesía. Como me imagino también que habrá ido otra gente de Moreno, de la cual seguramente no estamos informados. Sí, no estamos enterados, nada más. La cuestión es que nosotros, cuando hay una noticia con respecto a un género que es, entre comillas, marginado, como en este caso Under. La poesía, que va por debajo... nosotros nos encargamos de que la noticia se sepa. La cuestión es que esta semana Sofía Robles fue representando a Moreno a los torneos juveniles bonaerenses y se trajo la medalla de plata en la categoría poesía. Así que el aplauso bien. De la semana. Yo quería decir una cosa. Ahora vos me la vas a retrucar con muchísima justicia, ¿no? Diga. Estoy seguro que me lo vas a retrucar. Diga. Entonces, yo conociendo a esta chica, Sofía, que escribe muy bien. Escribe muy bien. Yo creo que en algún momento ella tendrá que venir a leer sus cosas y la gente se va a dar cuenta sola. Pero si ella salió en segundo puesto, el otro participante debe ser muy bueno. Y eso me hace pensar que el nivel es muy alto. Que el nivel, o sea, si hace un concurso de poesía, a ver... para que todos manden algo y que ella saque medalla de plata, digo, el otro debe ser un fenómeno. Debe ser muy grosso. Sí, eso sería si, la si lógica. Si esta es la piba que yo conozco que escribe así, que es fenómena, el que se saca medalla de oro debe ser un fenómeno. Ahora, después está lo otro, no sé. Claro, eso sería la lógica, como tendrían que funcionar las cosas. Lo que pasa es que en los torneos de poesía, lo que pasa por lo general es que los jurados se dejan llevar mucho por el sensacionalismo, por el golpe bajo, por la chabacanería. Entonces, a la hora de juzgar, la mayoría de las veces no juzgan lo bueno. O por la técnica de alguna rama de ponerle, escribir en rima, por ejemplo, que eso es un... Es algo bastante antiguo. Sí, pero todavía se sigue calificando una competencia de poesía. Si sí. Es libre, puede venir cualquier cosa. Sí, tal cual. Pero lo que vamos más que nada, a mí lo que más me molesta es cuando se dejan llevar por la sensiblería, por el aplauso fácil, que es lo que buscan inclusive mucha gente que escribe. Ah. Yo no quiero juzgar a la gente que lo haga a propósito, ¿no? Prefiero más bien decir que los hacen desde un lado de ignorancia, dicho en el buen sentido de la palabra ignorancia, que en vez de decir que lo hacen a propósito para ganarse el aplauso, ¿no? Yo creo que va más que nada por ese lado y el jurado muchas veces cae en esa red. Sí, vos decís que el jurado tendría que tener la madureza de saber diferenciar entre esto que viene una... una mecánica demasiado simple que casi no es poético, o puede tener su nivel de poesía, pero una, sin mucha ambición, y podría diferenciarlo y hacerlo. Sí, bueno, mira, te doy un ejemplo más concreto. Por ejemplo, en estos tiempos, por ahí tendría mucho más efectivo adelante de un público que un poeta vaya y lea un poema a los mineros de Chile que acaban de salir, a que te lea un poema existencialista bien escrito y concreto. Sí. Yo creo que básicamente el ejemplo es ese. Así como la filosofía, bueno, del chancho, ¿no? ¿Cómo es la filosofía de chancho? No, ya la pasé en una intro de hace un par de semanas. Bueno, que revisen el archivo. Hace un par de semanas estaba en la intro. En fmmoreno.blogspot.com. Así que, como dijimos, el aplauso de la semana para Sofía Robles, medalla de plata en los torneos juveniles bonaerenses. Por categoría poesía. Y bueno, antes de ir al primer tema, recordamos los números telefónicos para que la gente se pueda comunicar con nosotros. Si quieren mandar mensajes de texto, pueden mandar un mensaje al 1561-540359 o llamar directamente por teléfono al 466-6559. Más opiniones, ¿no? Para más opiniones, obviamente, para seguir multiplicando voces. Así que de esta manera nos vamos a ir escuchando el segundo tema de la noche. El tema se llama Salvavidas, pertenece al grupo Go Loop System y suena a las 22 y 23 minutos. ¿En dónde, Matías? En T para 3.

Y dice básicamente lo mismo, pero con otras palabras. Dice, antes decía, me cambiaste por otra. Ahora dice, y me cuentan, y también me estás traicionando con otra u otras. Ah, o bueno. O sea, se ve que como que el tipo está... Por lo menos hay más variedad, loco. ¿Viste? O sea, eso suma culpa. No, encima la mina dice, no me desilusiones, aún creo en vos. Bueno. Está perdidamente enamorada. Está perdidamente enamorada. Yo recuerdo... Perdida mal. Yo recuerdo el mensaje que mandó Néstor de... De mediocre, diciendo seguramente es una hincha pelota que lo tiene cansado o algo así. Sí. Pero bueno, no, yo aún conservo las ilusiones de verla algún día en la calle repartiendo los papelitos. Sí, algún sí. día la voy a encontrar. Sí, algún día la voy a encontrar. Bueno, pero igual ya pueden empezar a buscarla en el Facebook así. Bueno, yo creo que el Facebook es por ahí más. No, no así más privado, pero esto es un riesgo que uno toma, ¿viste cómo es esta cosa del amor? Que hay que tomar un riesgo para cada cosa. Es que en el amor uno tiene que tomar el riesgo, uno tiene que tener la valentía para afrontarlo. No es fácil estar enamorado, estar en pareja y mantener una fidelidad, una relación estable con todas las letras. No es fácil, cada día se hace más difícil. Incluso también recuerdo las palabras del legendario Dolina, ¿no? Que decía que el tipo que te dice piropos así cuando pasás por la calle, le dice a la mina, le dice piropos, viste, ya casi como un deporte insoportable. Y decía, no, el verdadero macho se saca el corazón del pecho y va y se le pone enfrente a la mina con el corazón en la mano. Le dice, esto es tuyo. Bueno, es como una especie de metáfora de ir a encarar y hacer las cosas bien. Bárbaro. Bueno, de esta manera, bueno, arrancamos el segundo bloque de T para 3 en una semana teñida de muerte. Sí. Las Reaper estuvieron dando vuelta por acá. ¿Viste? La parca me sigue la parca. Sí. Decía el famoso tema. Así que bueno, esta semana, se ha hablado mucho de la muerte de Néstor Kirchner. No hay mucho para agregar, ¿no? Más allá de un panorama político desolador, incertidumbre y bueno... Como que hay cambios políticos que van a ser inevitables. Obviamente, y bueno... Y después obviamente, esta gente resentida que obviamente, mucha gente, muchos periodistas que empiezan a decir barbaridades. Yo no leí, pero escuché muchísimos comentarios de periodistas que entraban a poner cada barbaridad y yo decía, uy, la pucha. Sí, en general trato de tener un cierto respeto cuando se trata de la muerte, porque no, incluso si se trata de la muerte de un dictador, ¿no? Yo escuchaba que había un escritor español que cuando se murió Franco, el tipo, viste, estaba a punto de festejar, pero agarró y se quedó callado la boca. Justo se enteró cuando estaba en un programa de televisión. Y después el chabón medio que le daba vergüenza sentir alegría por que haya muerto ese dictador, ¿no? Por poner un ejemplo. Eso medio que... Yo no es que te digo que trato de ser así, pero por lo menos mantener una distancia con el respeto. Y hay mucha gente que no lo hizo. Eso me parece que no está bien. No, obviamente. De hecho, algo de lo que más trascendió en todo esto, lo poco que pasó, fue que salieran, no me acuerdo quién fue que salió a decir que esperaba que Cristina se presente como candidata en 2011, un canciller, no me acuerdo el nombre en este momento, que decía que esperaba que Cristina... Tillerman. Puede ser, no sé. No me acuerdo. La cuestión es que esperaba que Cristina se presente en 2011 y que él lo iba a apoyar. Inclusive todo el gabinete y Cristina dicen que se habían enojado porque el chabón salió a hablar de esto, estando inclusive todavía el velatorio de Kirchner. Y bueno, sí, hay que... salió enseguida la gente de Canal 3 y de TN a decir, Cristina ya está haciendo campaña, todavía no enterró a su marido. Entonces, bueno... hay toda una cuestión con respecto a eso. O sea, siguiendo con el tema de la política, mucha gente puede... O sea, Lilita Carrió no es una persona que a mí me agrade, ni mucho menos. Pero siendo opositora, por ahí ella no fue al velorio. Yo no, no, no fue a velorio, agarró y dijo, mira, no, no me parece conveniente que yo vaya allá. Yo no, no escuché nada de Lilita Carrió, nada, nada. No, nada. Pero ese es el punto, que no salió a decir nada, se quedó en silencio y por ahí ese pero silencio... Pero es más respetable eso que la falsa compasión de Macri. Eso no, sí, lo, me no parece lo vi, más respetable no. Lilita Carrió que no apareció a Loper Murphy, Macri y inclusive que aparecieron los medios. ¿Cómo es este, que está con Macri? Bueno, que ahora están medio separados. No, ah, me acuerdo. Sí, el que tiene el tatuaje. Sí, sí, el colombiano. Bueno, este Colorado. También salió de Narváez, salió también con su falsa modestia a decir algunas cosas, pero nada, prefiero eso. Quedarte en silencio. Prefiero que no haya aparecido antes de salir a decir algo que no siente. Bueno, ¿no? En un caso, a título personal, yo digo, hace una semana atrás se murió un primo mío, ¿no? Un primo muy querido de la familia. Y la verdad que yo tengo muchos recuerdos lindos con mi primo y todo esto, pero había que hacer un velorio, ¿viste? Lo tradicional. Entonces, se iban a ir todos al velorio y me dijeron, ¿venís? Digo, hasta ahora vamos para el velorio. Y yo digo, no, mira, yo no voy. No voy al velorio y me quedé. Y después mi viejo me llama, ¿no vas a venir? No, mira, ¿sabes qué pasa? Que yo... El tema del velorio en sí, del velorio, del entierro, a mí, ¿viste? Más por una cuestión de respeto, prefiero mantener esa distancia. Más allá de que yo lo quiero mucho a mi primo, bueno, yo preferí mantener esa distancia. Yo creo que para mí es lo más respetuoso. Después los que piensen algo diferente se pueden pegar un tiro en las pelotas, pero esa es mi opinión. No, hace muchos años que de hecho yo tampoco voy a un velorio y no, me cuesta, me alejo de eso. Me parece una estancia fea. Inclusive me pasó hace poco, a una amiga se le murió el padre. Me avisó el marido y dije, bueno, tengo que ir a acompañarla. Cuando voy, me encuentro con que ya lo habían enterrado, o sea, hasta que yo me enteré y llegué, que fue nada de tiempo, sí. Ya lo habían enterrado y habían decidido no velarlo. Me pareció bárbaro, estamos todos juntos en la casa y tratando de mantener un buen clima a pesar de todo. Y nada, y eso estaba buenísimo y me pareció muy bueno. Y me pasa ahora también que tengo un amigo que tiene el padre muy mal, que está todo el tiempo, así que en cualquier momento se le va. Sí, y es complicado, sí. Es una situación complicada, porque uno no quiere faltar, pero tampoco quiero estar ahí. Entonces es... Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que vienen todos los vecinos, ¿viste? Y se quedan ahí. Y por ahí los tipos lo hacen con la mejor intención, pero están haciendo un daño. Claro, sí, sí, tal cual. Me acuerdo un capítulo de Vulnerables, que se había muerto el padre de una de las pacientes. Entonces uno se enteró y le avisó a todos los demás. Entonces por ahí cayeron todos, ¿viste? Va, le avisaron a otra. Dijo, no, mirá, yo no voy. Pero no, yo no voy, discúlpame. Y los otros fueron todos y una iba con el café y una sonrisa hermosa a repartir café en medio del velorio. Y después en la sesión siguiente la mina estaba recaliente. No le gustó un carajo que hayan ido los compañeros de... No le gustó un carajo, decían, bueno, a mí me pareció más respetuoso lo que hizo ella que se quedó en casa. Ya, y los otros quedaron con la jeta que se les iba cayendo así. Bien. Pero eso también es una opinión, ¿viste? Yo en general soy de las personas que piensan que si a mí me llevo a fallecer, yo prefiero que me cremen. No voy a salir con esa boludez de que tiren mis cenizas al mar ni nada. Que la echen al tacho de basura, la verdad me importa muy poco, pero que me cremen y punto. Sí, de hecho hay algo que para la gente que conserva las cenizas, por ahí hay un dato que muchas veces se les escapa, es que en realidad vos, si vos decidís conservar tus cenizas, o sea, las cenizas de tu difunto, en realidad no tenés solamente la ceniza de tu difunto, porque en la cremación se queman varios cuerpos juntos. Y después las dividen en la cantidad de cuerpos que fueron. Hacen la cuenta de cuánta ceniza lleva un cuerpo. Claro, ponele y... creman 5 cuerpos juntos y después dividen todas las cenizas en 5 y tenés un poco de cada uno. No es que tenés las cenizas exclusivas de tu difunto. Entonces, y en muchos casos también está la ceniza del carbón que usan o la ceniza de... Sí, inclusive que los restos de otros cuerpos que quedó antes, porque no van a andar cepillando bien que no quede nada de... Sí, bueno. de resto. Bueno, la cuestión sí que es que a la basura las sillas. Tal cual. Por lo menos las mías, ¿no? La cuestión es que el miércoles falleció nuestro expresidente Néstor K. Y el martes hubo... Disculpame, presidente con mandato cumplido. Es algo que muchos los medios cumplido. No han agregado, pero yo la otra vez lo escuché y me pareció sorprendente que a estas cosas se le pongan diferentes títulos. Y también me parece respetuoso, presidente con título, con mandato cumplido. Me pareció novedoso, pero también está bueno agregar eso, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y esto pasó el miércoles y el martes hubo otro deceso también de un personaje muy popular de la historia mundial también. Un personaje que hizo historia. Un amigo de esos que tenés hace tiempo, de esos que... Un personaje que hizo historia. ¿Qué hizo historia? Más que nada, este año se habló mucho. ¿El Chavo del 8? No. ¿Quién? ¿Slash? No. El Pulpo Paul. Ah. El Pulpo Paul falleció el martes 26 de 10 de 2010 después de años de resistencia, ¿no? Y de venir un molusco sacando a la luz y prediciendo los resultados de la Eurocopa, inclusive del último mundial, ¿no? Que es donde saltó a la fama. Y España de luto, ¿no? Después de 2 años de ardua vida. Falleció en el acuario alemán, ¿no? Porque es alemán el pulpo. Bueno, pero ganaron gracias al... Claro. Los españoles ganaron gracias al pulpo. Claro. Así que... Inclusive, sí, España sí, sí. España de luto. Pero dijo que iba a salir campeón España y todo. Inclusive después lo habían es puesto cuando a predecir elecciones. Es como cuando se muere un argentino y le hacen un sepelio importante, o sea, como una rememoración, como Che Guevara en Cuba, ¿no? Que para los cubanos el Che significó mucho, por ejemplo, ¿no? Claro. Es como, claro, para los españoles también, la luz. Bueno, ¿cómo es? Así que los que estén interesados pueden ingresar a la página pulpopol.com y dejarle su mensaje al difunto Pulpo. Yo tengo otro... De mensajes, por ejemplo, como el de Fernando, que dice, che, Paul, siempre que odiaremos, ahora podremos hacerte paella. También pueden dejar otro mensaje, ahí llamen, métanse en la página y dejen un mensaje. Y si lo hacen, mi recomendación personal es que péguense un tiro en las pelotas, por favor. Prosiga. Bien. Y bueno, después pasamos por el tercer deceso de la semana, que es por ahí el más importante de todos. Por lo menos a mí el que más me conmovió. Es algo que ha marcado generaciones. Y es algo que me viene acompañando hace muchos años. A ver, decime por favor, porque no... ¿Qué es? Bueno, resulta ser que después de casi 30 años, el 24 de octubre, Sony anuncia el cese de producción del Walkman. Se terminó el Walkman. Se terminó el Walkman. Es una era que ha cambiado. Acabó el Walkman. ¿En qué año empezó el...? Y hace la cuenta, 30 años. No, pero no empezó en el 70. Empezó en el 80, estamos en el 2010. Ah, tenés razón. En el 80. En el 80. Bueno, en el 80. Justamente estaba viendo, bueno, hay un programa en History Channel que se llama Maravillas Modernas y hablaban de todas las innovaciones de los 80. Y estaba la videocasetera, que era era una revolución, porque la primera vez que una persona podía ver una película en su casa. En su casa. Y elegir la película. Elegir la y película. Y hacer sus propias películas, porque también aparecía la videocámara, las primeras. Y parece una pavada, pero es muy importante que estos cambios, como que vos, en vez de ir al cine, puedas ver una película en tu casa. Ahora nos parece recontra común, porque está el DVD y podemos comprar las películas, o allá los alquileres de películas dejaron de existir, pero es algo que empezó en auge en los 80. Que algo importantísimo es que vos podías ir a alquilar la pornografía y verla en tu casa. Que eso... Creo que es fundamental, es un cambio histórico muy importante para la humanidad. Y después está lo del Walkman, que es el hecho de no necesitar el equipo de música, sino que vos te puedas llevar la música a cualquier lado. Y eso hace que la música ya no sea algo colectivo, sino algo personal. Ahora, ¿cómo hacían antes para ver pornografía si no había video? Estaban los cines condicionados. Pero, o sea, cuando empezó a aparecer la videocasetera, estaba la que era más grande, que usaba unas cintas más grandes, y la VHS. Y bueno, la de la VHS era más económica y por ahí no tenía la calidad de video y de sonido que tenía el otro formato, que ahora no lo recuerdo. Pero entonces así empezó a copar el mercado el VHS y el otro se fundió. Entonces todo el mundo empezó a acceder al VHS. Algo se hizo tan masivo que la gente podía empezar a ir a alquilar películas. Entonces ahí empezaron a rentarse las películas. Y creo que lo más importante es que esto fue todo impulsado por la pornografía. Sí. Bueno, no, decime, claro, todos los pendejitos van a alquilar Blancanieves, que salió en esa época. No, todos los adultos del planeta empezaron a decir paca paca, no, paja paja. Entonces, bueno, creo que muchos videoclubs, digo que eso fue un cambio fundamental. Volviendo a lo del esto, ahora está el MP3. Claro. Yo tengo un Discman, tengo un MP3 y tengo un Walkman. Claro, bueno, la revolución del Walkman en realidad tenía que ver con esto de que uno podía sacar la música de su casa y llevarla donde quisiera. Puedo ir a trabajar escuchando música, me puedo ir y escuchar la radio, correr escuchando música. Inclusive fue un golpe muy bajo para el tocadiscos, porque fue el primer golpe económico que con el cual se empezó a combatir el vinilo y empezó a ganar la batalla de cassette. No, pero no solo el vinilo, estamos hablando del disco en sí, porque vos podrías ir y comprarte el cassette de Back in Black en vez de comprarte el vinilo, ¿no? Bueno, estamos hablando de los 80, ¿no? Claro. Tenés el vinilo, bueno, te compras el cassette porque lo vas escuchando en el Walkman. Pero si vos tenés el cassette o el disco, te podés hacer copias, te podés empezar a armar compilados de música. Y ahí ya fue uno de los primeros pasos para destruir el disco. Y sí, la verdad que un reproductor de tocadiscos portátil, yo lo veo medio incómodo, ¿no? Complejo. Una mochila. Yo me acuerdo de una película. Como el primer teléfono, ¿viste? Que era una mochila. El primer teléfono celular que era una mochila. Sí, era el, sí, era el ladrillo ese. No, el primero era era una mochila, literalmente. Una mochila, claro, que se cargaba y se llevaba así. Y después pasó a ser como una especie de morral, que eso lo llevabas en el auto. Incluso me acuerdo las propagandas de Movicon en Argentina, que era como una especie de morral bastante grande, bastante pesado, y daba para dejarlo en el auto. Pero vos ya tenías una comunicación móvil. No, era el principio. Yo lo que me acuerdo del ladrillo era la soberbia del que te venía a visitar y ponía el ladrillo en la mesa. Ah, y vos decías, voz. Wow, loco, mirá, loco, wow. Tiene un Movicom. Sí, qué chulo. Y bueno. Así, bueno. Bueno, ahora, por ejemplo, yo escuchando El Circo Miserable, el ruso decía, bueno, ahora podés escuchar nuestro programa, pero también te lo podés grabar y mañana lo estás escuchando en el MP4. Lo decía medio con bronca, pero yo decía, ¿cómo? Yo voy a hacer exactamente eso. Claro. No en el MP4, en el teléfono celular, porque yo lo grababa. Me despierto temprano, lo termino de editar, lo paso MP3 al teléfono y a otra cosa. Y lo estaba escuchando después en el, en el tren. Sí, y conté para tres también, desde fmmoreno.com. Te descargas el programa y lo escuchás en el MP4. Gratuitamente, no hay que pagar ni copyright ni nosotros. No, nada. Así como tampoco tenemos que pagar nosotros para reproducir el siguiente tema. Exactamente, no sé qué vamos a escuchar en la siguiente canción. Y ahora tenemos Chick to Chick. Chick to Chick, que es un tema de Frank Sinatra. Así que suena Frank Sinatra en donde... Entré para tres. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't boot me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. dance with me. I want my arm about you. That charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find that happiness I seek when we're out together swinging cheek to cheek. I want my arm about you. That charm about you, it will carry me through right up to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find that happiness I seek when we're out together dancing. Out together dancing, out together dancing cheek to cheek. T para tres. Whose motorcycle is this? It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. Aquí en T para 3 y tengo un grave anuncio para ustedes, señoras y señoritas. ¿Se viene el apocalipsis? No, algo mejor. Diga. Hay mujeres que, aparte de ser hermosas, también escriben muy bien. Ah. Y no me refiero a Sofía Robles. ¿No? No, no, que también igual, es hermosa, sí, y escribe, es muy bien. Bueno, esta chica se llama Marion Carodino. Y en el taller de poesía... ¿Marion o Marion? Marion. Marion. Sí. Bueno, ella escribe hace poco que está yendo al taller de poesía de la Casa de la Cultura, dirigido por Eduardo Espósito. Y bueno, somos conocidos, ¿no? Entonces, yo grabo los poemas que leen ahí, porque hay muchísimos talentos ahí. Muchas mujeres y muchos hombres que escriben muy bien. Entonces entré a grabar. Y tengo unos cuantos. Quizás siga grabando y siga actualizando estos que tengo. Pero ahora traje uno solo que no sé cuánto durará, 2 minutos y pico. 2 minutos. Son un par de poemas que leyó y que están editados. O sea que el sonido por ahí no es de alta calidad. Pero si prestan atención, tiene un nivel poético que es muy interesante. Tiene un par de poemas ahí. Así que yo quería escuchar esto ahora, en un minuto. No, hay tiempo de sobra. Ajá. Así que vamos a ir escuchando también a Marion Carolino. Y de paso le vamos a mandar saludos a Noelia Tilly, que nos está escuchando desde su casa. Así que le mandamos un abrazo grande. Este uso y abuso de la tecnología está muy bien. Digo los teléfonos, así ya. Dale, por supuesto, para que la gente pueda llegar a tirar algún comentario sobre la poemática de esta chica. Sí, bueno, para mandar mensajes de texto tenés el 1561-540359 para mandar mensajes. Y para llamar directamente, si querés hablar o algo así, es el 466-6559. Bueno, ahora vamos a escuchar esto que me parece importante para la gente de Moreno. Suenan poemas de Marion Carodino y después la tanda, ¿en dónde? En T para 3. Thank you.

estación de comunicación. T para tres. I can't remember the last time we were all together. Last year on that stupid Dame Edna special. And a one, and a two, and a three. Boom, boom, boom. Baby on board, how I've adored that sign on my car's window pane. Bounce in my step, loaded with pep, 'cause I'm driving in the car. I'd like to thank you on behalf of the group, and I hope we pass the audition. I don't get it. T para tres. Queridos apoderados, he preferido dejar tiempo a reflexión de Evangelio para conversar sobre el proceso que vive nuestro colegio. Padre, yo quiero decir algo. No se puede seguir soportando la cantidad de violencia a la que está sometido nuestro colegio ahora. Mi hijo pelea todos los días. Nuestros hijos están constantemente siendo agredidos por estos otros nuevos. No, a ver, por favor. Por favor, padre. Padre. Para todas las familias. Por favor. De alguna forma todos somos responsables de esa violencia. Por favor. Silencio, por favor. En mi opinión, aquí hay un solo culpable, y ese es usted, padre. Sí, señores, está concientizando a nuestros hijos y los está mezclando con gente que no tienen por qué conocer. Usted, padre, está manipulándolos y no se lo vamos a permitir. Todos los apoderados fueron avisados con tiempo de las medidas que pondría en práctica el colegio. Al que no le gusta el colegio, se va del colegio. ¡Váyase usted mejor, cura comunista! ¡Fuera! Oye, momentito. El padre representa lo que sentimos un grupo importante de apoderados de este colegio. Pero no la mayoría. Sí, muy importante. Por favor. Que queremos una educación igualitaria y profundamente democrática para nuestros niños. Aplauda Tomás. Pero con esta locura, padre, usted va a hacer quebrar el colegio. Ya vamos a tener utilidades con la granja que manejan los alumnos. Entonces, compensaremos pequeño déficit con que estamos operando. Mire, padre, como usted bien sabe, yo he donado 30 chanchos para su granja. Chanchos que he traído de mi campo. Campo que me quieren robar los comunistas. Y me he enterado de que los chanchos se están muriendo por falta de vacunación. Esas cosas suceden. Son parte del proceso que sus propios hijos están viviendo. Padre, perdón, mira, perdón que le dé la espalda. Mira, yo pienso, ¿no?, que no es bueno, ¿no?, esta especie de paternalismo, porque digamos las cosas como son, de paternalismo, porque la gente, me explico, no quiere recibir cosas, me imagino, la gente, me explico, ¿no?, de regalo, sin haber hecho ningún esfuerzo, nada, por merecerlo. No solo nos explica, sino que paternalismo es lo que tú haces de tratar de hablar por la otra persona, como si no pudiera hablar por sí mismo. Hablo por el sentimiento de la gran mayoría. Sí, mayoría, ¿ah? Por favor. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la idea de mezclar las peras con las manzanas? Porque yo quisiera saber por qué se empeñan tanto, pero no, déjame no terminar. ¿Cuál es la idea de mezclar las peras con la manzana? No digo que seamos mejores o peores, pero pucha, que somos distintos, padre. Bueno, eso es lo interesante, justamente, esa integración es lo interesante. Cuando yo era niña, pero déjenme hablar. bueno, pero que no me apreció la pelucha. ¿Cuánto yo era niña? Cuando yo era niña vivía en un fundo allá cerca de San Nicolás. Mi padre era uno de los inquilinos que cuidaba el ganado. Cuando le pasaba algo a algún animal, lo descontaban de los víveres que nos daban a fin de mes. No importaba la razón de la pérdida. El culpable siempre era mi padre. Yo me vine así a Santiago a los 15. Porque no quería que mis hijos fueran los culpables de todo, siempre. Pero parece que aquí en la ciudad es igual. Los culpables siempre somos los mismos. Así es como tiene que ser. Y a ustedes nadie los va a culpar por seguir con la misma historia. Yo me pregunto nomás, ¿cuándo se van a hacer las cosas de otra manera? ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo distinto? Eso pensaba yo. ¡Resentida! ¿Qué te has imaginado? ¡Agarra a tu gente y te van a cambiar! ¡Que se vayan estos marxistas del colegio de una vez! Y ahora, esto es radio en T para Tres. Seguimos aquí en T para Tres y son las 23 y 8 minutos de la noche. Y 9, hasta que terminaste de decir justo hizo clic el relojito y cambió. Bueno, pero eran y 8 cuando lo estaba diciendo. Y cuando salía el audio al aire. Exactamente. ¿Qué escuchamos hace un ratito? Me pareció muy interesante. Estuvimos escuchando un debate importantísimo, largo, ¿no? Obviamente lo tuvimos que acortar por cuestión radial, que tiene que ver con la película Machuca y todo el debate que se genera ahí sobre la problemática de clases. Estos marxistas y esta de mierda. Inclusión y no inclusión a la gente pobre a un colegio donde va más que nada gente acaudalada, ¿no? Esta diferencia de clases tan marcada que hay en Chile. Sí, yo no digo que acá no pase, pero hoy parece como que en Chile las cosas cada vez son más grandes, ¿no? Digo, por lo que escuché en este audio, la gente es más... tiene una opinión con la posición que tengan, la tienen más marcada, no es que tienen una posición a medias. Claro. Claro, dicen estos comunistas y te lo dicen así. Y algo así ya les parece pecado y los otros, que supuestamente son comunistas... también tienen muy marcada su posición, todos por sus motivos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Inclusive, yo creo que por ahí lo más erróneo que tiene Chile es que tiene como un modelo de país que tiene mucho que ver con el modelo yanqui y se aleja mucho de lo que es el territorio sudamericano, ¿no? Es como que totalmente opuesto a lo que nosotros peleamos. Yo te podría decir que estoy 100% de acuerdo con lo que vos decís, pero igualmente esto siempre me llega desde afuera. Yo jamás fui a Chile ni nada. Pero también, viste, tengo conocidos, un conocido que anduvo por Chile y que también me cuenta cosas así. Y que incluso una cosa que me hizo reír mucho era que unos amigos de él, chilenos, lo gastaban por la manera que tienen de hablar, los argentinos. Sí, pero y entonces el chileno agarró y decía, che, porque yo soy argentino, así que... Bueno, el chabón se reía, ¿no? Me costó. No, yo la otra vez vi en televisión a unos españoles imitando a los argentinos. Era muy gracioso. Español contando chiste de argentino. Claro. Era tremendo. ¿Cómo empieza una carta en un argentino? No, ya sé que me extrañás, mami. Claro. Era tremendo y era muy gracioso. La verdad que era, me hicieron reír mucho y nos daban con un caño. Sí, bueno, pero viste cómo es el humor negro. Claro. Bueno, la cuestión es que pasado el audio de Machuca, nos queda la sección Esto es Radio. Medio mezclada las cosas. Y por ahí ahora en la sección Esto es Radio vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver. pero está relacionado con lo que hablamos ayer en la fiesta de la radio. Justamente en el bloque que hablé yo con Néstor y con Sandra, hablábamos de la desmonopolización y pasamos un audio de Víctor Hugo Morales en Continental hablando con Jorge Lanata. Y me pareció muy interesante porque yo lo tuve que escuchar como 3 veces mientras lo editaba para que, por cuestiones radiales, de cuestiones de tiempo, estaba obligado a sintetizar la conversación y borrar las redundancias de lo que se decía. Y me pareció muy interesante, bueno, más que nada porque yo el programa de Víctor Hugo lo empecé a escuchar mucho cuando trabajaba en un taller de herrería. Entonces yo llegaba, ponía los parlantitos de la computadora y lo enchufaba al reproductor al Discman, que tiene radio AM, y me ponía a escuchar, y yo laburaba al aire libre y escuchaba el programa de Víctor Hugo, que es un programa muy profesional, muy interesante, más allá de las ideas políticas que tenga él, que en general estoy de acuerdo porque es un tipo bastante sensato en casi todo lo que dice. Digo, estoy muy de acuerdo por muchas cosas que dice. Sí, igual... Acá en este audio hablan de otras cosas que por ahí sean un poco más polémicas para, qué sé yo, a las personas que les guste este gobierno, medio que no les va a entrar mucho, no les va a gustar lo que va a decir Víctor Hugo, y muchísimo menos Jorge Lanata, ¿no? No, pero todo lo contrario, justamente a Víctor Hugo hace rato se lo viene tildando de oficialista, y justamente la banda opositora lo viene acusando de oficialista hace mucho tiempo. Es más, esto está totalmente a favor del gobierno. No, de sí, yo, justamente cuando salió la ley de radiodifusión, yo me acuerdo que estaba ahí meta a cortar fierro con la sensitiva y lo escuchaba él defendiendo el asunto este de la ley de radiodifusión. Y obviamente no estaba muy claro qué es lo que iba a traer, qué cambios iba a traer la ley de radiodifusión, pero ella la entró defendiendo de entrada, porque varios puntos que ella conoce por estar en los medios hace muchísimo tiempo, ya los estaba defendiendo. Entonces me pareció bastante importante, pero ¿sabes por qué lo decía? Porque en algún momento del audio él dice, este gobierno no le gana ni a Cobos votando una ley. El año que digo, en las próximas elecciones no va a estar este gobierno, porque ya está todo dado para que no esté, por opinión pública, por un montón de cosas, medio que lleva las de perder. Ahora, por ahí alguien que es realmente seguidor de este gobierno me va a decir que yo estoy equivocado, que él está equivocado, o yo no sé si lo decía de forma irónica o qué, pero eso es parte de lo que pasa en el audio. Y sin ir más lejos, un programa que yo, si estuviera trabajando fijo en algún lugar, en un lugar quieto, sí, escucharía el programa este. En vez de escuchar otras cosas, escucharía Continental, escucharía a Víctor Hugo Morales, que está en la segunda mañana, ¿no? Bueno, pero para eso también tenés el Walkman. Ah, no, el Walkman ya se murió. No, ya ha muerto. Claro, el Walkman tenía AM y FM. Yo me compré un Discman que tenés tiene... Tenés razón, los MP3 tienen solamente FM. FM, y los teléfonos y también. Y los teléfonos también. Están borrando... Y yo, ¿sabés qué? Yo, si fuesen más accesibles los teléfonos que tienen AM, yo me lo compraría. Pero son muy difíciles de encontrar esos teléfonos. Y cuando me compré el Discman, ya para no comprarme un Walkman, me compré un Discman y me lo compré, ¿sabés por qué? Exclusivamente porque tenía AM. Más que nada porque escuchar FM con un Walkman, con un reproductor de MP3 es muy difícil. Salvo los últimos teléfonos, que sí se puede escuchar bien FM. Sí. Pero antes escuchar FM con el reproductor de MP3 ya era complicado. Sí, era complicado, era mala la señal. Pero bueno, yo creo que podemos juntar firmas para que vuelva el Walkman o no. No. ¿No? Very difficult. Very difficult. Very difficult. Bueno, vamos a escuchar este audio de Víctor Hugo hablando con Lanata. Yo les sugiero que lo escuchen porque dicen muchas cosas que están buenas, están importantes más allá de las posiciones de cada uno. Y bueno, cuando termine el audio de Víctor Hugo y Lanata, vamos a ir escuchando el tema Blondin de Bloodline, Línea de Sangre, un tema de Slayer del disco God Hates All, que significa Dios nos odia a todos. O sea, escuchamos hace un rato Cheek to Cheek de Frank Sinatra, ¿no? Ahora vamos a escuchar esto después y de los Borbotones. Claro, y los Borbotones, o sea que acá hay una pluralidad de voces. Así y seguimos que, multiplicando. Claro, vos. Así que yo les sugiero que saquen el parlante a la ventana y pongan bien alto, señora. A alguien le va a gustar. Sí, a alguien. T para 3. Ahora lo que

T para 3. Fui a la zona de seguridad. Vi a mujeres con el cabello rizado y las cejas y los labios pintados. Sabía que eran prostitutas. En Japón, ¿cualquier mujer con el cabello rizado y los labios pintados es una prostituta? Creo que debería medir sus palabras. Reconozca que es un asunto muy delicado. ¿Y si nos negamos? Si se niegan, no dudaremos en enviar a las tropas para destruir la zona de seguridad. Solo tardamos 3 días en conquistar Nankín. No tardaríamos ni una hora en destruir la zona de seguridad. El poder del ejército imperial ya lo conocen. Yo creo que no les queda otra opción. China ha perdido la guerra. Nankín ha dejado de ser la capital. Es la realidad. Algunos refugiados me han dicho que hay soldados escondidos aquí y que están armados. Y ese es un problema muy grave. T para 3. 1, 2, 3, 4. Bueno, seguimos aquí en T para 3 y son las 23 y 25 minutos. Quiero hacer una declaración pública. Diga. Soy un maldito paranoico. ¿Maldito? ¿Maldito está relacionado con la paranoia, la maldad? No, porque es una maldición casi. Para ser más claro, te voy a dar síntomas de por qué soy un maldito paranoico. Diga. Escucho Radio 10 por la parte donde cuentan chistes. No miro la tele, porque quiero evitar esto de llenarme la cabeza de información. Tengo un antecedente. Quisieron robarme. Afortunadamente, el tipo que me quiso robar no estaba armado, pero yo igual te corrí 90 metros en 0,3 segundos. Claro. Lo cual es muy riesgoso, porque si el tipo está armado, la bala viaja más rápido que yo. Y ahí te diste cuenta que podrías haber participado en las Olimpiadas. Claro, sí, pero me tienen que poner un tipo ahí amenazándome de muerte. Claro, entonces yo te las corro. El teléfono celular que tengo yo me costó 500 pesos. Obviamente, si alguien me los roba, lo puedo comprar de vuelta. Son 500 pesos. O sea que no voy a poder cambiarlo de una. Cuando me fui, el teléfono lo dejé en casa directamente, ya no lo traigo. Cuando me voy a mi casa, vengo para acá, para la radio, siempre salgo antes, onda de salir más temprano, para evitar que la noche sea más noche. Doblo justo en una esquina antes de llegar a la parada del colectivo, tengo unos vecinos que andan en cosas raras porque usan la gorrita a 45 grados. Entonces yo doblo para la izquierda, después doblo para la derecha y vuelvo a la calle, ¿no? Y espero el colectivo en la otra parada. O sea que me desvío 2 cuadras más para mantener mi seguridad a salvo. Ayer en la fiesta, yo salí a comprar cigarrillos, salí a acompañar a una amiga a tomar la parada del colectivo. Se supone que tendría que haber estado más asustado en ese momento. Pero como iba acompañado, me sentía seguro. Mi amiga se toma el colectivo. Entonces yo empiezo a caminar para el lado de Moreno. Entonces voy caminando por España y había un grupo de muchachos en la parada del colectivo. Me asusté, riesgo. Ahí hay un riesgo, me pueden afanar. Doblo, me cruzo la calle. No pasó nada, afortunadamente. Y después sigo caminando. Y cuando veo una silueta en la esquina, me van a robar. Es un sujeto posiblemente ladrón. Sigo caminando, pasó nada. No pasó nada porque dobló esa persona. Seguramente pensando lo mismo. Sigo caminando, llegando al bulevar Perón, al Boulevard Eva Perón, ya una cuadra antes, veo que habían unas cuantas siluetas en la farmacia. Me van a robar. Son posibles chorros. Y hay tres enanos ahí. Bueno, resulta que cuando me voy acercando era una mujer, su marido y tres niños. Bueno, los niños son peligrosos, así que mantuve mi miedo hasta que se alejaron. Seguí caminando, vi un pibe con gorrita. Este me va a afanar, pero no me va a afanar porque atrás hay una sombra oscura y pasó él por ahí, así que él no creo que me afane. Pasa, no me afana. Veo la figura oscura y sigo con el miedo. Resulta que era el dueño de casa que estaba en la puerta. Desconfié, pero seguí caminando. En la esquina siguiente habían una pareja transando. No creo que me vayan a afanar, están muy ocupados. Sigo caminando. Llego hasta la calle Mitre, hasta donde está la plaza, para comprar cigarrillos. Bueno, ahí me robaron. Cigarrillo está muy caro. Sí. Entonces, así que agarré y me volví. Dije, dos veces no me pueden afanar en la noche. Así que volví caminando y... Soy un maldito paranoico, así que... Yo quiero admitirlo de entrada para que después no me digan... Ah, Tengo miedo, señoras, señores, soy un maldito paranoico. Pero, ¿saben qué? Yo conozco a un flaco que... El novio de una amiga que me dijo... No importa, yo un día decidí no tengo más miedo, me importa tres caras. Si me afanan, bueno, después cobro y sigo, y la sigo como siempre. ¿Es un garrón? Bueno, sí, es un garrón. Pero a partir de ahora no tengo más miedo, porque el miedo me impulsa a tomar medidas que eventualmente me van a afectar, te la van a poner. Así ascendieron los militares al poder, así tipos como Macri están en el poder. Y la verdad que lo que dice este conocido tiene mucho sentido. Y yo le digo, pero ¿y si me matan? Bueno, si te matan, te moriste y ya está. ¿Sos ateo? ¿Sos cristiano? ¿Tenés algo así de fe? Sí, le digo yo. Bueno, no sé, algo habrá del otro lado. Y bueno, pero no es por eso, digo yo. Es porque tengo sobrino, tengo gente que me quiere y bueno, mala suerte. Pero estás paranoico. Pero no te comas el miedo ahora porque eso te impulsa a cometer errores. Y esos errores allá arriba los capitalizan muy bien. Así que yo voy a seguir siendo un paranoico. Pero, qué sé yo, voy a tratar de cambiarlo. Yo te recomiendo que dejes de escuchar Radio 10 y que sigas escuchando más cosas, como por ejemplo la que vamos a escuchar ahora, que es un tema de los periculos. De los pericos. El tema se llama Rata China, es un tema que pertenece al disco Mil Vivos. ¿Contiene la misma cantidad de alegría que tenía el tema anterior? No, mucho más. ¿Mucho más alegría? Muchísimo más. Eso sirve. Así que escuchamos Los Pericos, Rata China, y después vamos a la tanda y volvemos con más. T para tres.

que no pertenecemos a minorías étnicas, a veces que nos gusta reírnos de cosas prohibidas, como hacer chistes de humor negro, hacer chistes antisemitas, chistes de toda esa clase. Pero yo quiero que comprendan algo las personas. No porque a uno se ría de un chiste machista es necesariamente un machista. Es una persona que percibe el humor de una manera diferente. Y se puede reír de cualquier cosa, obviamente. Si alguien sale con un chiste de humor negro, justo en esta situación que el expresidente, etcétera, yo no voy a estar de acuerdo, la verdad que me parece una falta de respeto gravísima, pero cuando llegue a mi casa me voy a empezar a cagar de risa. Pero yo tengo que admitirlo, así como soy un maldito paranoico, admito que tengo una pluralidad, o sea, trato de ser abierto tanto con la música, como podrán haberse dado cuenta, en la musicalización también intervengo yo, y también me gusta reírme de muchas cosas, me río de muchas cosas. Así que bueno, ahora ese era el chiste, que nos pusimos a decir, a hacer chistes, ¿no? Sí, hacer chistes racistas. No, nos cagábamos de risa, igual todos sabíamos, los más morochitos se cagaban de risa de nosotros porque no sabemos contar los chistes, y nosotros nos reíamos de ellos porque somos racistas. Era gracioso todo, pero que se entienda el concepto de a qué íbamos, ¿no? Igual sigue siendo un racista piojoso, Leo. Si usted lo dice... ¿Qué? ¡Puf! Buenísimo. La cuestión es que empezamos contra tapa en T para 3 porque esta semana se dio la noticia de que James Cameron firmó su contrato para hacer la segunda y la tercera parte de Avatar. Segunda y tercera parte de Avatar. La película que estrenó el año pasado, si no me equivoco, que está basada en el año 2054, de todos sucesos que acontecen en la Tierra de Pandora. Pandora es un planeta que está a 6 años luz de acá. Se suponía que el hombre dominó el viaje estelar, ¿no? Y llegamos, la humanidad llega a otro planeta, a otro sistema solar. Ahora resulta que los nativos del planeta más cercano, donde hay vida inteligente, son menos desarrollados. ¿Qué hacemos? Los cagamos. Son los europeos cuando llegaron a América. Para mí es esa historia. Sí, igualmente, es exactamente es lo esa mismo. Misma historia. Es los europeos lo llegan mismo. A América. ¿Qué pasa? Hay mucha buena fe, todo lo que vos quieras. Pero la historia misma lo dice. Yo espero que en el futuro, cuando y si la humanidad domina los viajes estelares, seamos más desarrollados acá en la cabeza. Y no lleguemos a hacer eso, así lleguemos a un lugar donde sean menos desarrollados tecnológicamente, por no decir menos civilizados. Tal cual. Bueno, lo cierto es que se va a estrenar la segunda y la tercera parte, la segunda en 2014 y la tercera en 2015. Una tras de la otra, parece que la filman a la vez. Es claro, es como la segunda y tercera parte de... ¿Star Wars? No, como la segunda y tercera parte de Matrix, que fue exactamente lo mismo. Salió la primera y después se convirtió en tal suceso que dijeron, bueno, ya fue, hacemos la 2 y la 3, nos ganamos un par de billetes más, que de hecho... De Matrix Recargado es una de las películas más vistas en la historia del cine mundial. Ah, mirá, eso no lo sabía. Sí, muchísimo más vista inclusive que Matrix y que la tercera de Matrix, Matrix Revolución. Igual, o sea. Acá en Argentina me parece que es la más vista. No sé si la llegó a superar Avatar o La Pasión de Cristo, pero estaba entre las más vistas. Si no es la más vista, es la segunda o la tercera. Está bien, igual yo tengo una queja que. Esta película Avatar tiene un montón de cosas fantásticas que están re buenas, ¿no? Los nativos, ¿cómo era que se llamaban los nativos? Los navis, estaban los canabis azules. Era un chiste, no se van a reír, ¿no? Quack. No, era igual. Los canabis azules. No. Bueno, estos extraterrestres, por decirlo de alguna manera. Que eran gigantes, medían como 3 metros de altura. Después estaban las naves espaciales que usaban ellos, los armamentos, el asunto de que no podían respirar en esa atmósfera y usaban máscaras. Después el asunto de hacer un avatar que a control remoto, todo un montón de cosas muy copadas. Los animales, las selvas, esos eran efectos visuales muy bien hechos. Pero sabes que yo no soy un experto en efectos visuales ni nada, pero llega un punto en la película que yo estaba viendo un dibujo animado. Estaba viendo eso y me desilusionaba un poquito eso de la película. Bueno, sí, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando vi los diarios de filmación, que, por ejemplo, inclusive, está bien, había efectos de la cara que era necesario la computadora, como por ejemplo el estiramiento de las narices y demás. Los ojos que eran los importantes. Los ojos particularmente. Pero el color me parece que no era necesario usar la PC. Se podría hacer tranquilamente maquillaje tradicional. Pintarlo. Ah, que los pintaban con la computadora. Y lo pintaba con la PC. Ah, eso. Inclusive toda la pintura de los cuerpos iba de manera digital. Así que eso me decepcionó un poquitito. Pero después, nada, es una linda película. Sí, se puede debatir si es demasiado hollywoodense o no, las batallas importan o no. Los 9 minutos adicionales que se le agregaron ahora para su reestreno en 3D, curro, también son todos 9 minutos de batalla, ¿no? No es que cambia la ideología de la película. No, no sé si la ideología, pero agregar a... ¿Viste cuando tenés una película algún en debate DVD más? Sí, no, que tiene imágenes extra que están buenas. Claro, inclusive James Cameron había prometido que cuando saliera la película en DVD le iba a agregar media hora de escenas inéditas. Nunca. Está salió bueno. El DVD, la película tal cual salió en el cine. Y bueno, pero curro porque... Curro, obviamente. Ya tenía pensado hacer la segunda y la tercera. Así que bueno, vamos a tener una segunda y la tercera de Avatar. Y después vamos a tener algo que ya nos tiene un poquito cansados. Un poquito cansados, porque resulta ser que otro de los popes del cine norteamericano, que es George Lucas, firmó contrato para filmar una nueva trilogía de Star Wars. Yo te voy a confesar una cosa. No soy fanático de Star Wars, pero me encanta la ciencia ficción y yo la miro, ¿eh? Igual episodio 1, 2 y 3, o sea, medio que me dejaron flojito, digo. Estaban muy buenas la película, las tres. Pero yo sentí que le faltaba un poquito más. Pero A las últimas tres que hicieron. A las últimas, yo diría las primeras dos. La última, la verdad que fue bastante linda y fue más. Redondeó muchísimas cosas y estaba buena la película, era entretenida y tenía muchas cosas positivas. La 1 y la 2 no, inclusive tenía el personaje ese de Jar Jar Binks, la hija de George Lucas, una que cagada, era insoportable, insoportable, la verdad que no se la aguantaba nadie. No, pero más que nada yo no me banco a ese personaje porque... No, pero nadie, voy a decir por qué. A mí no me gusta cuando en una película es necesario agregar un payasito para, qué sé yo, para agregar un público infantil, sí, digo, para o más familiar a la cosa. Poner un payasito como este de Jar Jar Binks o quien sea, poner un payasito para que sea familiar y evitar la sangre cruda, porque si la película exige que haya una matanza, a mí me parece bien que se muestre la matanza, ¿no? En toda su crudeza, pero me parece bien que... No, igual no había una gota de sangre en Star Wars. Sí, no, las espadas láser esas te cauterizan todo, no se te sale nada. Ni sangre sale. Y bueno, y también se van a estrenar las 6 películas de Star Wars, se van a estrenar en 3D. En 3D, a partir de 2012 van a ir saliendo de a una todas los 6 episodios de Star Wars, que inclusive... Le cambiaron el nombre al episodio 1, que antes era Una Nueva Esperanza, ahora se llama The Phantom Menace. El fantasma de no sé qué más. Sí. Está bien, espera. ¿Qué viene después de...? No entiendo bien. Está el episodio 1, el episodio 2, 3, el 4, 5 y el 6. Que el 4, 5 y 6 salieron en la década del 70. Claro. Y hasta hace poco salieron el 1, el 2 y el 3. Claro. Para contarte la precuela de cómo era toda esa gran historia fantástica. Sí, sí. ¿Ahora qué viene? ¿El 7, 8 y 9? Calculo que sí, ¿eh? No tengo... Digo, ahí no... Acá no especifican esto. No, dice que serán precuelas. ¿Precuelas? Que no serán precuelas, sino secuelas. Ah, secuela. Aunque no está claro que sean los ansiados episodios 7, 8 y 9. Podrían ser los episodios 10, 11 y 12 y centrarse en 100 o 1000 años futuros de la línea argumental de Star Wars. O sea, más adelante. Claro, sería el mismo universo de la saga, pero sin nada que ver con el clan Skywalker. O sea, sin la orden de los Jedi y todas estas cuestiones. Claro. Sí, esto se planea estrenar más o menos a partir de 2015-2016. A esa altura ya George Lucas tendría 74 años. Y una buena jubilación. ¿Vos decís que llegará? Sí, una buena jubilación, por supuesto. La verdad, los que deben estar muy contentos son los hijos de George Lucas, ¿no? Sí, los nietos y los bisnietos. Viene viene el padre y le dice: ¿sabes qué? Voy a firmar 3 más de Star Wars. Vamos todavía. Contentísimos los pibes. Contentísimos. Así que bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. La verdad que una lástima que no se le ocurra otra cosa a George Lucas. O sea, ¿cómo? Bueno, pero si vos sos bueno en algo, tenés que desarrollarte en eso. Y pero vos imaginate que, por ejemplo, hubiera venido, no me sale el nombre del director, Robert, el director de Volver a Futuro. Robert Zemeckis, vendría a seguir haciendo, creo, Volver al Futuro. Fue una trilogía bárbara. No, Steven Spielberg es el productor, el director es Robert Zemeckis. Claro, bueno, ahora qué pasa. Yo quiero hacer una pequeña aclaración. Como pasó en ¿cómo se llama? En Terminator, si vos metés una máquina del tiempo en el argumento, podés hacer una precuela, una descuela, una lo que vos quieras, si ves que tenés algo de éxito. Sí, pero igual llega un momento que caduca. Llega un momento que está mal. Las ideas, bueno, tienen Terminator que tener un 3 hay muchas final. Críticas que le hicieron pelota a Terminator 3. Sí. La 1 y la 2 están muy buenas. Me quedo más con la 1 que la 2. ¿Sabes que a mí me gusta más la 2? ¿Te gusta más la 2? Porque pues, o sea, la 1 es muy ochentosa. Inclusive tiene escena de sexo. ¿Por qué tiene que haber escena de sexo en Terminator? Porque sí, porque viene a contarte la historia. No, muy es una paradoja, vamos a explicar algo. No pueden hacer alguien en el presente y ser hijo de alguien del futuro. No. Para eso es necesaria una máquina del tiempo. Claro. Si la existencia de una máquina del tiempo se da, es una paradoja. Es una paradoja temporal. Es como que yo vaya al pasado e invente el Walkman antes de que se haya lanzado el mercado. ¿Por qué está él? Bueno, porque a mí se me ocurrió llevarlo al pasado. Nada más. Pero bueno, un choreo. Sí, tal cual. La cuestión es que, bueno, estos son los choreos que se van a venir en los próximos años, los cuales vamos a tener que ir viendo qué sale de todo esto. A ver, ¿me esperás un cachito? Algo que va en paralelo a la Guerra de las Galaxias, y creo que es algo que le formó la cabeza a todos estos enfermos de mierda que son los Trekking y los fanáticos de la Guerra de las Galaxias, entre los cuales me cuento yo. A mí me encanta la guerra, Viaja a las Estrellas, ¿no? Y estos tipos también hicieron lo mismo. Más allá de las películas que fueron lanzando, hicieron series en paralelo. O sea, está la serie original de Viaja a las Estrellas, donde está el Capitán Kirk, que esa duró bastante, hicieron como 3 películas, más películas. Y después está Viaja a las Estrellas, Nueva Generación, que con eso estiraron varias temporadas. Después apareció Abismo Espacial 9, que era otra historia más de la misma época. Incluso algunos personajes de esa serie fueron a parar ahí. Y después otra más, que iba todo en paralelo. Y con eso pueden seguir choreando. Y con los Power Rangers ni te cuento. Así que vamos a ir escuchando el anteúltimo tema de la noche. Vamos a ir escuchando Espero que la vida, de Los Intoxicados, que suena a las 23:52, que ya se nos acaba la noche. ¿En dónde? En T para 3. Espero que la vida me lleve. Espero que la vida me lleve donde sea, donde sea. Lo único, no voy a trabajar. Lo único, no voy a trabajar para ningún viejo de mierda. Para ningún viejo de mierda. Para papá. Espero que la vida Té para tres. Y ahora, último tema en Té para tres. Welcome to intermission. Hora de irse. Es hora de irse, como todos los domingos a la misma hora. Nos toca el último tema, nos toca la hora de la despedida. Así que sí, la vamos a hacer cortita, no la vamos a estirar mucho más. Hemos hablado bastante, la hemos pasado bien. Así que sí, despedimos a todos los oyentes hasta la semana que viene. Pero, Fabián, pero te veo una cara un poco triste, vos que sos un tipo muy alegre. Sí, bueno, lo mismo de todas las semanas, ¿no? Yo esta discusión ya la tuve muchas veces. Como digo, las cosas las discuto una sola vez, no la voy a discutir otra vez más. Yo te dije, Matías, en esta situación no puedo seguir haciendo este programa, así que si las cosas no cambian a la brevedad, lamentablemente te vas a quedar más solo. ¿Más solo todavía? Más solo. ¿Pero qué le hace falta a esto para que vos...? Y mira, yo ya lo he dicho muchas veces y lo voy a decir por última vez y nunca más. A este programa le hace falta una mina. Gracias por la libertad. Gracias por la democracia, por el Estado de Derecho. ¿A quién debo tanta gracia? Erradicar fraude y cohecho, libres hacia la verdad. Respetando autonomías y que el pánico no cunda, nada de ciudadanos de segunda. Esta sí es la nueva era, tu humanidad y la mía, en un mundo de primera. No me dejes despertar, déjame seguir soñando, me pregunto, ¿y hasta cuándo?